son para ti, nengo. Ay, mira, nena linda, para ti, nengo. Y hace tres días con hoy que yo me vengo encañando. Hace tres días con hoy que yo me vengo encañando. Y si ella sigue peleando, cojo mi yegua y me voy. Báilalo, para ti, nengo. Ay, mira, nena, para ti, nengo. Yo estoy cantando, para ti, nengo. Ay, mira, changui, para ti, nengo. Ay, mira, nena, para ti, para ti, nengo. Yo quiero cantar así, para ti, nengo. Que la pimienta, dicen que la jiguagua pica más que la pimienta, y yo digo que más pica la lengua que mal me mienta. Báilalo, para ti, nengo. Yo estoy cantando, para ti, nengo. Yo quiero bailar, para ti, nengo. Ay, mira, nena linda, como dice Busame, mira que estoy cantando un changuí, para ti, nengo. Ay, mira que sabroso, para ti, nengo. Casi seis, colonia de la esperanza. Guantánamo, casi seis, colonia de la esperanza. El que me sigue se cansa o revienta como un buey. Báilalo, para ti, nengo. Ay, mira, nena, para ti, nengo. Yo quiero cantar, para ti, nengo. Quiero cantar el nengón, para ti, nengo. En Guantánamo el changuí, para ti, nengo. En Santiago está mi son, para ti, nengo. Y aquí se baila así, para ti, nengo. Un pasito pa' atrás y otro pa' la para ti, pa' allá y pa' acá. Mira, nena, con para ti, nengo. Ay, mira, nena linda, y dice para así, ti, nengo. Dicen que la jiguagua pica más que la pimienta. Dicen que el ají guaguao pica más que la pimienta. Y yo digo que más pica la lengua que mal me mienta. Báilalo. Para tinenco. Ay, mira, nena. Para tinenco. Ay, me lo llevo ya. Para tinenco. Porque yo quiero acabar. Para tinenco. Estoy cansado de cantar.